¿Qué es más importante, el clic o la permanencia en una página? Es mucho más importante el tiempo de permanencia en el sitio que la cantidad de clics. El periodismo, en su laberinto de no encontrar un modelo de negocios claro, quedó atrapado en lo que muchos llaman la dictadura del clic y donde lo único que importa es la cantidad de visitas. Pero en el periodismo serio, el número de clics es cada vez menos relevante porque empiezan a tener lugar otras métricas que importan. El tiempo promedio de permanencia en el sitio es una. Que el público no solamente haga clic en una nota y se vaya, sino que vuelva es otra. Se analiza la procedencia de ese público, porque de poco podría servirme tener miles de clics de un país al que mis auspiciantes no le venden. Y en general cobran fuerzas las métricas que sirven para segmentar cada vez más al público, que lo pueda conocer, porque eso me va a permitir darle un mejor servicio periodístico, que ese servicio sea reconocido por el público y que vuelva, y mejorar el impacto de la publicidad de mis anunciantes. O sea, ganamos todos. Además, con el avance cada vez mayor de los sistemas de suscripción digital, ya no se habla de cuántos clics tiene un medio, prácticamente, sino de cuántos suscriptores sumó y cuánto dinero le aportaron esos nuevos suscriptores.